Sí, este lunes 26 se cumple el primer aniversario de Karen, de la brutal partida de Karen. Y bueno, estamos convocando a una nueva marcha en memoria de ella y bueno, y pidiendo justicia como siempre lo hacemos. Karen, este aniversario los encuentra, no se encuentra con algunas novedades importantes en relación a la investigación, ¿no? Sí, así es. Sí, ya sabemos, todo el mundo sabe que ya hay dos detenidos y era una de las cosas que a nosotros nos venía preocupando, pero bueno, por suerte pudimos dar con uno más de los asesinos de Karen. Bueno, Edith, bueno, nos comentabas estas novedades que ya, bueno, son de públicas, ya muchas y muchos lo sabemos, pero bueno, contanos sobre esta convocatoria que están haciendo, que bueno, va a ser el lunes, como nos decías. ¿A qué hora empieza y en qué lugar va a comenzar esta movilización? Bueno, esto es el lunes, hacemos una caminata. Sí. Nosotros no le pusimos marcha, le pusimos una caminata. Ajá. En memoria de Karen. Ajá. Y bueno, va a ser este lunes y vamos a partir desde la terminal a partir de las 11 de la mañana y nos vamos a dirigir al Poder Judicial. Y bueno, recordando a Karen, como siempre, recordando a Karen en este primer aniversario. Ajá. Y bueno, nos gustaría que la gente de acá de Birma nos acompañe en esta caminata. Va a ser un día, el día siguiente a las elecciones, por eso queremos ponerle desde ya todas las pilas para que lo vayamos agendando, y como va a haber acontecimientos que nos van a importar a todos, como son las elecciones, pero que tengamos bien claro este compromiso, ¿no?, de poder acompañarlos y acompañarnos todos los que creemos que tiene que haber justicia. En relación a la elevación a juicio, sí. ¿Tienes alguna precisión que puedas hacernos, Edith? No, todavía no. Ajá. No sé. ¿Precisión a qué me decís? No, sí. ¿Cuándo puede comenzar el juicio? Ah, no. Todavía eso no tenemos fecha, nada. Está bien. Todavía no tenemos ninguna novedad sobre ese tema. Está bien. Bueno, Edith, bueno, ya como te dijimos al comienzo de la nota, sabés que contás con nosotros y con los micrófonos de la radio para, bueno, comenzar desde ahora a difundir sobre esta movilización del día lunes para que se acerque, ¿no?, mucha gente para acompañarlos a ustedes en este primer aniversario del asesinato de Karen. Sí, les agradezco a ustedes porque siempre han estado a disposición y siempre difundiendo todas las marchas y todo lo que tiene que ver con Karen. Bueno, les agradezco porque siempre están dispuestos. Sí, bueno, les dejo la invitación a la gente que nos acompañe este 26 de octubre, este recordatorio para Karen.